vi en la esquina riendo de más, creyendo que el rastro no ibas a dejar. Pero tengo mil ojos, yo tengo el instinto, conmigo el camino siempre es distinto. Guarda ese teléfono, deja de mirar, que la jefa de jefas acaba de llegar. Llegó tu mujer, llegó la tóxica, así que más vale que te porte bonito. Y mira de su hija, casi hipnótica, si das un mal paso te escucho hasta el grito. Llegó tu mujer, la tóxica, pórtate bonito. No me vengas con cuentos ni con eso una amiga, que yo sé muy bien lo que el cuerpo te diga. Se acabó el relajo, se acabó la libertad, aquí se instaló la pura autoridad. Si quieres fiesta, que sea conmigo, porque desde ahora soy tu único testigo. Llegó tu mujer, llegó la tóxica, así que más vale que te porte bonito. Mi mirada es fija, casi hipnótica, si das un mal paso te escucho hasta el grito. Llegó tu mujer, la tóxica, pórtate bonito. Ya te vi en la esquina riendo, creyendo que el rastro no ibas a dejar. Pero tengo mil ojos, yo tengo el instinto, conmigo el camino siempre es distinto. Guarda ese teléfono, deja de mirar, que la jefa de jefas acaba de llegar. Llegó tu mujer, llegó la tóxica, así que más vale que te porte bonito. Mi mirada es fija, casi hipnótica, si das un mal paso te escucho hasta el grito. No me vengas con cuentos ni con eso una amiga, que yo sé muy bien lo que el cuerpo te diga. Se acabó el relajo, se acabó la libertad, aquí se instaló la pura autoridad. Si quieres fiesta, que sea conmigo, porque desde ahora soy tu único testigo. Llegó tu mujer, llegó la tóxica, así que más vale que te porte bonito. Mi mirada es fija, casi hipnótica, si das un mal paso te escucho hasta el grito. Llegó tu mujer, tu mujer.